está moderna. Te digo, mi negrito, que ella es un tormento. Y tú sabes que ella sabe de todo. Esa negrita es un monumento. ¡Pirulo! Dímelo ya. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya sale. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que se hace. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, que cúcala, que ya sale. Está moderna, si tú la miras es un monumento. Esa negrita sabe de todo. Ay, caballero, no pierda tiempo. Tú más sin miedo.